que él me dio. No la abortes, por favor. No me rechaces. Soy tu hijo. Madre, déjame vivir. Déjalo vivir. La vida no me quites. Déjame vivir. Déjalo vivir. No intentes. Déjalo vivir.